Bueno, y en estos próximos minutos vamos a conversar con gente que ha confiado en la 36 para promocionar sus servicios, sus productos, y que nos parece a nosotros que es importante que la audiencia, además de escucharlo en las tandas, conozca un poquito más de lo que nos ofrecen. Y empezamos hablando con Jenny Fernández, que está al frente de Casa Práctica, que ahora decía Daniela López, que está acá en el estudio, dice, es acá, al ladito. Uh-huh. Exactamente, un comercio que está en la calle Ejido. Buen día, Jenny, bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por la llamada. Bueno, la verdad que nosotros agradecemos, no queremos ser pesados, pero agradecemos que confíen en la 36 para este tipo de anuncios. En este caso, una casa, mejor puesto el nombre imposible, Casa Práctica, ¿no? Tienen, sí. Yo paso todos los días cuando voy a tomar el ómnibus y veo esa vidriera. Tienen mucha cosa muy útil. Mi hija ha estado ahí comprando, además, ahora después les cuento qué. Pero... cosas muy útiles que la audiencia tiene que conocer, que las puede encontrar allí, y un capítulo que creo que no hemos explotado lo suficiente, que es artículos para personas con escasa movilidad. Pero es muy grande la variedad, ¿no? Difícil elegir qué poner en la vidriera, me imagino, Jenny. Sí, sí. No, y aparte el local nos quedó chico como para exponer, porque inicialmente iba a ser solo un centro de levante, de pedidos web. Pero está, por el punto decidimos poner también una venta acá presencial. Claro, porque se puede comprar por internet. Sí, tenemos página web y estamos también en Mercado Libre. Apuntamos más al comercio web. Claro, que los encontramos poniendo Casa Práctica. Casapractica.ui. Uy, claro, perfecto. Sí. Y allí está, y yo estuve mirando la página, está todo, hay mucha información. Está todo, sí, está todo, las fotos que ven en la página web y en nuestras publicaciones, en redes y todo, son fotos tomadas por nosotros mismos de nuestros productos reales, no son fotos traídas de otro lado, o que el producto después que te llega no tiene nada que ver con lo que viste. Esa, la foto es de lo que te va a llegar a tu casa. Claro, son cosas que uno las ve, son muy lindas, ¿no? Vos ves el conjunto de tablas, por ejemplo, son muy lindas, que hay de distintos colores, pero que no es solo lo linda, sino que es lo práctico de para qué usas cada cosa, exacto, los colores, todo, mucho tono pastel, vi que está muy lindo para renovar la cocina. Sí, sí, sí. Tratamos de traer, o sea, una oferta distinta de lo que hay más en el mercado, de darle como una vueltita y un toque de algo distinto, de hacer una oferta distinta. Claro. Son cosas muy prácticas. El otro día contaba esto, mi hija compró un, no sé si se llama rociador de aceite, para poner el aceite como en spray. Sí, sí. Ahí está. Es bien práctico para cuando no podés usar mucho aceite y tenés que poner, por ejemplo, no sé, yo pongo zapallo al horno y le pones con el rociador por y arriba. Y le rocias, sí. Sí, o para el sartén, cuando vas a hacer algo, le metes un rociador y te cubre todo el sartén, para las ensaladas. Claro. La verdad que sí. En vez del chorro, que en general se te va la mano. Que siempre se nos va, de menos nunca. También Ángeles comentaba que hay una sección que también se puede encontrar en la página y en Mercado Libre, que es también para movilidad y asistencia del hogar, ¿no? Por ejemplo, para la gente mayor que le cuesta la movilidad. Vimos que hay, por ejemplo, pinzas para agarrar cosas. Sí, calzadores de medias, calzadores extra largos para el que no se puede agachar. Cosas para el baño, como un riel de cama para proteger de caídas de la cama, un riel de inodoro para ayudar al que le cuesta sentarse o levantarse, una silla de ducha que además es plegable para los espacios reducidos que tenemos hoy en los baños, y que ayuda a tenerlo, el implemento, y que no te ocupe todo el baño, todo el tiempo. Sí. Eso porque pensando en que la casa la tenemos que disfrutar todos, y todos vamos teniendo distintas etapas, desde niños hasta cuando ya te vas haciendo mayor, y la casa tenés que irla adaptando a tu nueva realidad. Sí. Y bueno, le hemos ido dando por eso esa línea que vimos que en Uruguay realmente no está muy muy explotada. No, y que es un país en el que tendría que conocerse sí. más todo esto, porque son ayudas sí. muy importantes, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que sí. Vimos... por lo menos los calzadores de media y los sí. calzadores extra largos han tenido muchísima buena aceptación, así como el riel de cama. O sea, son cosas que a veces sí. a la gente le cuesta aceptar que las necesita, pero que te facilitan el día a día. No sí. dependés de otro, sino que podés mantenerte vos independiente. El calzador largo ese, para que mucha gente que está escuchando debe pasarla, cuando no te podés agachar para calzarte Exacto. los zapatos, pero sentado con el calzador sí. lo haces perfectamente. Sí, sí. Vimos una cosa que dice herramientas para mover artículos pesados. ¿Eso qué es? ¿Cómo funciona? No logré verlo, entenderlo. Son las cuatro rueditas y las pones en cada esquina de lo que quieras mover. Trae también como una polea, una palanca para poder levantar el objeto. Y después de que pusiste las cuatro esquinas, lo podés mover como vos quieras. Mira. Cuando queremos limpiar la casa y nos cuesta mover sí, las cosas. Claro, clarísimo. El gancho abotonador, ¿es así? Que nunca había visto en mi vida. Sí, sí. Eso es un gancho para ayudarte a abotonar tanto las camisas, lo que quieras, y tiene un ganchito como para subir también el cierre de la campera, el cierre del pantalón. Claro. O sea, es para personas que tienen poca movilidad en los dedos de la mano, dice que el botón te cuesta abotonarlo y eso no ayuda. Muy bien. Jenny, esto entonces, ¿se puede comprar por internet? A los oyentes les repetimos que tienen que poner casapráctica.uy y ahí van a encontrar sí. todo, van a ver, incluso ahí sí. hay teléfonos, hay todo. Y si no, sí. se puede venir aquí a la calle Ejido. ¿Cuál es el número de puerta? Ejido 1417, entre Colonia y Mercedes. Entre Colonia y Mercedes, perfecto. Sí. Los días que está abierto, porque el sábado nosotros llamamos pensando no, que... Estamos, claro, estaba cerrado. Estamos de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Perfecto. Corrido. Perfecto. Y ahí van a encontrar todo. Un sí, teléfono pueden, se si puede tienen dar alguna para... duda, sí. sí, nos pueden llamar o escribir al WhatsApp 091-088-588. Perfecto. Bueno, muchas gracias por este bueno, tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Y ojalá que la audiencia pase por ahí. No se van a arrepentir. Sí, ya han venido. Ya han ido, ¿no? Claro ya han venido y mencionan la radio. Muy bien. Muchas gracias por la llamada y por la oportunidad para ofrecernos. Muchas gracias a ustedes y mucha suerte. Bueno, gracias. Hasta luego.